Nacional. Macri dice que si gana su plan es hacer lo mismo pero más rápido. Imagínate en 4 años más. Podría hablarte de la herencia que voy a recibir o de las promesas que no cumplieron. Pero yo no vengo a eso. Hay 2 maneras de gobernar. Vivir poniendo excusas por lo que otros hicieron o empezar a ocuparnos del futuro de todos. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación, Frente de Todos, lista 136, celeste y blanca. La actualidad nos invade de noticias urgentes, una especie de semáforo descompuesto que enciende en un solo color. En esa intensidad, late la urbe, en una gama carmesí y en una sola dirección. Variaciones en rojo, intenso, como la realidad de la ciudad. Domingos, 14 horas. Frecuencia Cero. La rompe, la rompe. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Noticias del Sur. Un diario con otra mirada que te la cuenta con tus palabras. Este mes. Estamos en el aire, más firmes que nunca. Alex Flora. He aprendido a tocar el instrumento principal del tri, que es el público. Proyecto 7. La calle no es un lugar para vivir. El Hogar Obrero. 114 años de vigencia cooperativa en la Argentina. Noticiario Sur. Pedíselo a tu kiosquero amigo. Es gratuito, aunque te cueste creerlo. Búscanos. Noticiariosur.com.ar. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. En unos minutos, volvemos a poner el cronómetro en cero. Quédate, quédate, quédate, quédate. Se viene Las Habladurías del Dial. Hola, mi nombre es Walter Mesa, soy el cantante de Orcas y quiero mandarles un saludo muy especial. Aguante Frecuencia Cero. Frecuencia Cero, 92.5, la rompe. Cuando él habla de algo, lo hace de su lado. Cuando ella defiende su postura, lo hace desde otro lugar. Distintas miradas y un mismo programa. Cara y seca. Cara y seca. El equilibrio de una moneda que siempre cae parada. Y arrancamos con el último bloque de Cara y Seca. Hoy estamos hablando del cannabis medicinal, a propósito que salió un nuevo proyecto de ley para la ciudad de Buenos Aires que busca reglamentar el cannabis medicinal, el uso. Ya tuvimos la mirada desde la política del autor del proyecto o uno de los autores, Leandro Alperín. En el segundo bloque hablamos con Valeria Salech, para ver también qué piensan los usuarios. Valeria es del colectivo Mamá Cultiva. Ella tiene un hijo que sufre de autismo y epilepsia también. Comentaba, y muchas mamás de ese colectivo utilizan el autocultivo para poder, de alguna manera, evitar el dolor de sus hijos. Es algo que debe ser tan desesperante. Entonces nos comentaban su perspectiva sobre la reglamentación de esta ley. Y en el último bloque vamos a escuchar la mirada, o vamos a escuchar la mirada, vamos a escuchar las palabras de Carlos Magdalena. ¿Quién es Carlos Magdalena? Es un neurólogo infantil del Hospital Gutiérrez. Él también quería hacer su aporte sobre este tema. Y en primer lugar vamos a escuchar lo que él tiene para decir sobre la ley actual, la ley que está en vigencia, la ley nacional, la 27.350. Desde más que nada desde la visión profesional de este médico. Vamos a escuchar su testimonio. Y porque hay varias explicaciones. Una lista, podríamos ver la lista legal, que es el incumplimiento de la ley de cannabis sancionada en marzo del 2017, una ley que tiene bastantes deficiencias, como la llamamos ley de frazadas cortas, la 27.350, pero aún así de frazadas cortas está cajoneada. Al menos la ley podría abrir la apertura a que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria plante, que el CONICET investigue y que la red de laboratorios públicos nacionales a través de la red del ANLAB produzcan todos los derivados del cannabis, como dice la ley en su espíritu, la utilización terapéutica para sus más amplias variedades en cuanto a la aplicación de mejoría de la calidad de vida de las personas y para investigación y desarrollo de los proyectos de investigación a través del CONICET. Bueno, la verdad que ni el CONICET investiga, ni el INTA cultiva, ni el AMLA produce. Es una ley que si algo rescato de eso es que ayudó a desestigmatizar bastante culturalmente el tema de la discusión acerca del uso de los bondades del cannabis, y que hoy se discute de otra manera, o por lo menos se polemiza de otra forma. Quizá hace algunos años era más difícil sostener una discusión, hoy lo podemos dar y podamos muchas veces coincidir o no coincidir o coincidir parcialmente, pero se pueden tener en los ámbitos más profesionales este nivel de intercambio, ¿no? Sí. Así él daba su opinión acerca de cómo está reglamentada la ley, cómo se está aplicando, y también hacía algunas críticas bastante importantes a que, como también señalaba Valeria, ¿no?, de Mamá Cultiva, que todo lo que está planteando en la ley no se está llevando a cabo. El INTA no está plantando, el CONICET no está investigando, ni la ANMAT tampoco está produciendo medicamentos. Entonces, de esta manera, como decíamos en el segundo bloque, pasa por ser una letra muerta si esto no se pone en acción. Vamos a seguir escuchando la palabra de Carlos Magdalena, neurólogo infantil del Hospital Gutiérrez. En este caso él va a hablar sobre la aplicación, cómo sería el uso del cannabis, y sobre todo cómo hay que cambiar la perspectiva de nada más muchas miradas punitivistas acerca del uso del cannabis a tener en prioridad el derecho a la salud. Yo te hablaría más que nada del bienestar, o sea, la cura en sí misma no ponemos el acento o el foco. Si puede, habrá que ver en qué patología puede haber cura, que ojo, eso está, es un tema de discusión. Claro, claro. Pero lo que no hay duda es el mejoramiento de la calidad de la vida de las personas. Eso es un tema que tiene que ver con el derecho a la salud y por lo pronto es un derecho humano. Uh-huh. El derecho humano a no sufrir dolor, el derecho humano a estar mejor aún en una situación precaria de salud, porque no es lo mismo estar obligado a estar en una situación horizontal que estar en una situación vertical, o sea, estar sentado aún padeciendo una enfermedad crónica, porque hay una sustancia, que en este caso es el cannabis, por ejemplo, y hoy habría que investigar otras plantas, porque sí, pero esto también no es casual también que esto se trabe, ¿no? Porque significa reivindicar otras culturas, otros saberes. El cannabis también abrió un debate, una polémica fuerte con ese tema. Y bueno, sabemos más de 45 aplicaciones para la salud de las personas. Y de esas 45 aplicaciones estamos hablando de mejoramiento de la calidad de vida en cáncer, dolores de cualquier orden, dolores intolerables, trastornos emocionales severos, cuadros disruptivos conductuales, estados de shock postraumático emocional, mejoramiento de la calidad de vida en personas con encefalopatías, o sea, secuelas neurológicas graves con espasticidad, distonías y convulsiones severas, en su aporte ya reconocido y no discutido, porque es lo único que lo reconocen, como lo toleran, que es epilepsia refractaria, o sea, epilepsia de difícil control, cuadros de niños con trastornos de espectro autista con conductas disruptivas y estado de desintegración, mejoramiento del sistema inmunológico en enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea deformante, la aplicación en adultos mayores y cada vez en personas que tienen patología de adultos mayores y son jóvenes, como osteoartrosis, procesos degenerativos con altamente de dolor, secuelas de accidentes, complejo VIH-SIDA, no sé, podremos seguir hablando, los estados de shock postraumático post-violencia. La hemos usado en veteranos de guerra de Malvinas, la hemos usado en familiares que han perdido sus hijos producto del terrorismo de Estado, para mejorar, obviamente ahí a mejorar, ¿no?, un poco la calidad de vida, el estado de angustia permanente en un duelo que nunca va a concluir. Y bueno, siempre es mejorar calidad de vida. Y calidad de vida la entendemos que es mejorarla, aunque sea 10 minutos, 2 horas o 2 años, ¿no? Así hablaba Carlos Magdalena, el neurólogo infantil del Hospital Gutiérrez, sobre los distintos usos, este universo de usos que se le puede dar al cannabis en su faceta medicinal. Podíamos escuchar todo lo que abarcaba las enfermedades, tanto físicas, psicológicas, las enfermedades del sistema nervioso. Por eso mismo él apuntaba que era importante poder seguir avanzando tanto en la investigación como también en la producción del aceite de cannabis y todos sus derivados. Vamos a escuchar ahora cuál es el rol que tienen que ocupar los profesionales en este tema y también cómo el papel que quieren jugar los laboratorios. No es un tema menor porque se da un choque de intereses muy fuerte entre los laboratorios que tienen una inserción en el mundo científico de la medicina muy importante con respecto al autocultivo y a los un medicamento que se puede producir de manera casera, como es el aceite de cannabis. Vamos a escuchar la palabra de este profesional. Acá el saber la tiene una cultura que la medicina no tiene nada que ver. O sea, la medicina en el concepto formal, tradicional, ese concepto del que tiene que ver el complejo técnico, médico, industrial, farmacológico, al servicio de la rentabilidad y de los negocios y no al servicio de la salud de la gente. Siempre lo que es negocio es la enfermedad y no es la salud, primero. Entonces, imaginada en la enfermedad crónica. Y es acá, el mejor negocio, ¿no? La investigación de los laboratorios es para cronificar enfermedades, ajá, nunca para la cura. Y ahí deben buscar también explicaciones por qué se frena todo esto. Lamentablemente, esta respuesta está lejos de esta mesa. Creo que esto requiere un cambio social profundo y un proyecto de país que valore al ser humano como sujeto. Y ahí escuchábamos todas las afirmaciones que hacía este profesional. Nos pareció importante incorporar una voz profesional para poder abarcar este tema, que como pudimos escuchar ya en la sociedad actual, ya está siendo un debate extendido. Ya uno no puede hablar de que es algo marginal, ni es algo que a nada más que afecta a algunos sectores puntuales de la población, porque con todos los usos que se le puede dar al aceite de cannabis para mejorar la calidad de vida de todas las personas, es importantísimo que el Estado lo tome como política pública. Por eso se presentan proyectos y por eso se siguen desde las personas, sobre todo que tienen a familiares que padecen todo este tipo de enfermedades, se sigue demandando que se aplique la ley vigente. No solamente que se avance, sino que se aplique la ley vigente para a partir de ahí seguir avanzando y poder hacer que este derecho a la salud, que representa poder tener el acceso al cannabis medicinal, sea universalizado. Algunas de las cosas que quedaron es cuándo se va a dar el debate en la legislatura porteña de este proyecto, ¿no? Seguramente después de las elecciones va a ser uno de los temas a tener en cuenta sobre todo sabiendo que una vez promulgado el proyecto, el gobierno de la ciudad, a partir de los 60 días, ya tiene que empezar a implementarlo. Ahí vamos a poder ver cuál es la voluntad política para poder llevar a cabo esto. Y sobre todo, como mencionábamos en el primer bloque, tiene algunos puntos